estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Una expresión bien lograda es ya un buen pensamiento, pues es casi imposible expresarse bien sin mostrar lo expresado desde un lado favorable. Georg Christoph Lichtenberg. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. El día de hoy tenemos un surtido de delicias para la reflexión y abrimos con la poesía de la mexicana Judith Santopietro. Poiesis. Invocación. El día que saliste de mí, el sol era un círculo manso. Inundaba las rendijas de esta húmeda pocilga con un llanto prolongado. Tus ojos, grandes en esta habitación de grillos para mirar una casa de pequeños muros. Y mi vieja razón, esa piedra de filos indeseables, preguntaba a dónde ir. Con el vendaval, las chozas se balanceaban y eran menos que toda la miseria de la gente astillada en la ciudad. Te fuiste un día de soplos y el resquemor sobrevino para siempre. Las casas parecían no soportarlo. Huían de luz las tiendas. El desierto era frío. Después el sol doró las ramas y la arena. El calor fue espada ardiente que acuchilla la piel. Nadie bajo el halo de cristales negros. Nadie en esta oscuridad que golpea con su nombre y su cuerpo. Nadie retorna a beber su aliento. Esta madrugada, la muerte pringa sobre la ventana. Despierto con la sonrisa de tu vida entre las manos. Hace varios minutos de minutos que no veo nada igual. Poiesis. Hacemos nuestra primera pausa musical a cargo de la agrupación japonesa de shoegaze Clams. Escucharemos Sunday Beard, que aparece en el disco Sakura River. We'll be right back. después de esta pausa musical, vamos a la reflexión filosófica. En esta ocasión, les presentamos un texto del filósofo italiano Antonio Gramsci, originalmente publicado en el periódico Avanti, titulado El fútbol y el juego de la escoba, donde se propone analizar dos tipos de juegos, el juego de las cartas y el fútbol. Claro, la versión del fútbol que le tocó a Gramsci no es la que vivimos en nuestros días. Escuchemos. Polis. El fútbol y el juego de la escoba. Los italianos aman poco el deporte. Los italianos prefieren la escoba al deporte. Antes que el aire libre, prefieren la clausura de la taberna. Antes que el movimiento, prefieren la quietud en torno a la mesa. Observen un partido de fútbol. Es un modelo de la sociedad individualista. Se ejerce la iniciativa, pero está definida por la ley. Las personalidades se distinguen jerárquicamente, y la distinción se da no por antigüedad, sino por méritos específicos. Hay movimiento, competición, lucha, pero todo está regulado por una ley no escrita, que se llama lealtad, y que un árbitro se encarga de recordar en todo momento. Paisaje abierto, libre circulación del aire, pulmones sanos, músculos fuertes, siempre dispuestos a la acción. Una partida a la escoba, clausura, humo, luz artificial, gritos, puñetazos en la mesa y de vez en cuando en la cara del adversario o del cómplice. Perverso funcionamiento del cerebro, desconfianza mutua, diplomacia secreta, cartas marcadas, estrategia de las piernas y de la punta del pie. ¿Una ley? ¿Dónde está esa ley que hay que respetar? Esa que cambia de lugar en lugar, tiene distintas tradiciones, es motivo de continuas disputas y peleas. Una partida a la escoba a menudo ha tenido como conclusión un cadáver o varios cráneos abollados. No se ha leído nunca que un partido de fútbol haya terminado de tal modo. También en estas actividades marginales de los hombres se refleja la estructura económico-política de los estados. El deporte es una actividad difusa de las sociedades en las que el individualismo económico del régimen capitalista ha transformado la costumbre. También ha suscitado junto a la libertad económica y política la libertad espiritual y la tolerancia de la oposición. El juego de la escoba es la forma de deporte de las sociedades retrasadas económicamente, políticamente y espiritualmente, donde la forma de convivencia civil es caracterizada por el soplón de la policía, del comisario de paisano, de la carta anónima, del culto de la incompetencia, del carrierismo con relativos favores y gracias del diputado. El deporte también suscita en política el concepto del juego leal. El juego de la escoba produce a los señores que hacen despedir al obrero que ha osado contradecir su pensamiento en la libre discusión. Antonio Gramsci. Polis. Antes de seguir con la reflexión filosófica, vamos a escuchar el rock alternativo de la banda americana japonesa Blonde Redhead con la rola 23, la cual da nombre al álbum aparecido en 2007. We'll be right back. Estamos de regreso con ustedes para presentar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión con el tema de la maternidad. Polis. A Rubí de María Gómez, Metafísica y Maternidad, el sentido del ser. La cultura sustituye a la madre, pero busca además destituirla, es decir, eliminar nuestro origen, nuestro contacto primigenio amoroso con el ser. Restituir simbólica y racionalmente a la madre es restituir ese contacto, la presencia de ser que nos salva, ya desde pequeños, de todo nihilismo. Como dice la filósofa feminista italiana Luisa Muraro, razonando sobre la interpretación de la experiencia y sobre la necesidad de pensamiento para salvar su valor de verdad, he dicho que acepto a grandes rasgos la respuesta de los filósofos clásicos que me enseñaron en la escuela de filosofía, esto es, acepto la metafísica, excluyendo, sin embargo, lo que en ella hace parecer superfluo a la obra de la madre e invalida su autoridad. En positivo, esta cláusula dice que la metafísica es para mí una respuesta válida si asegura la insuperabilidad de lo que mi madre ha hecho por mí y lo que representó cuando era pequeña y estaba necesitada. Polis. Hola, soy Miguel y soy ayudante en el Cineclub Espejo Humeante de la Facultad de Filosofía. Los vengo a invitar a nuestro nuevo ciclo de cine con la temática Filosofía y Posthumanismo. El ciclo inicia el jueves 17 de mayo con la película Blade Runner del año 1982, dirigida por Ridley Scott. Blade Runner es una película de ciencia ficción que está basada en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, novela con abordajes éticos en torno a la figura de los androides. Nos hará favor de comentarle el maestro Marco Antonio López, actual profesor de la Facultad de Filosofía. Y nada, los esperamos este jueves en punto de las 6 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía. Gracias, Marco. Muchas gracias por la información, Miguel. Nosotros nos despedimos invitándolos a la conferencia del ciclo Aulas Abiertas, el próximo lunes 16 de mayo del 2016 a las 12 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía. El profesor Raúl Navarrete presenta la conferencia Filosofía y Escepticismo. El jueves 19 de mayo a las 17 horas en el Salón de Uso Múltiple se presenta la conferencia Estética Contemporánea con el decano de la facultad, Roberto Briceño. El jueves 26 de mayo a las 11 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía se presentará la clase abierta al público del curso Cuerpo, Control y Tecnología. Pasen un excelente fin de semana. Por supuesto, en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Feels like Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.